Ciencia peculiar. Preguntas con respuesta del mundo científico. ¿Podría nuestra mente comportarse como un simple fluido, siendo nuestros cuerpos simples envases? De esta forma, nuestra mente podría cambiar de envase o mezclarse con los fluidos de envases ajenos al nuestro. ¿De qué estamos hablando? Sistema de transferencia sináptica, el sueño compartido. ¿Cómo que el sueño compartido? El cerebro humano genera un campo eléctrico cuantificable. Yo postulé en 1976 que es posible sincronizar los campos eléctricos de dos mentes distintas para que puedan compartir información en un estado de inconsciencia, como una cuerda entre dos latas. Lo mejor de esto es que es completamente ridículo. ¿Insinúa que puedo hablar con John en coma y él puede decirme cómo? No es una ciencia exacta. Ni siquiera es una ciencia. ¿Lo ha hecho alguna vez? He utilizado esta técnica para extraer información de un cadáver una vez. Se puede hacer si lleva muerto menos de 6 horas. Ya, porque a las 6 horas se muere de verdad. Podría acceder a sus recuerdos, suponiendo que no haya lesiones cerebrales. Lo hemos visto en infinidad de ficciones. Gracias a un ingenio tecnológico, el cerebro de dos personas podía interconectarse. En otras ocasiones se hacía un intercambio entre dos mentes, de tal modo que la conciencia de una persona podía mudarse a un segundo cuerpo y la mente de este se transfería al primero. Pero una de las visiones más esperanzadoras, aunque también aterradoras según se mire, es aquella que nos ofrece la posibilidad de saltar con nuestra mente de un cuerpo, quizá envejecido, a uno más joven y resistente. Como cambiar la tarjeta de nuestro teléfono móvil a uno más moderno y repetir esta operación cada vez que nuestro celular se queda anticuado. En términos cerebrales, eso equivaldría a la inmortalidad. Ningún científico en la actualidad se va a arriesgar a decir que eso es posible a día de hoy. Incluso aunque tuvieran la autorización para experimentar con seres humanos y las personas sujetas a las pruebas fueran voluntarias. Pero bien es cierto que algunos científicos postulan con la posibilidad de conseguir esta especie de inmortalidad en un futuro no demasiado lejano, cuando nuestra tecnología haya avanzado un poco más y conozcamos mejor nuestro propio cerebro. ¿Es teóricamente posible traspasar nuestra mente de nuestro cuerpo original a uno completamente nuevo? ¿Es nuestra conciencia lo que define nuestro yo duplicable? ¿Sabemos siquiera lo que es la conciencia? Mientras muchos creen firmemente que eso no es otra cosa que nuestro espíritu, el alma humana, la ciencia nos ofrece pruebas de que nuestro comportamiento no es más que el resultado de las reacciones químicas producidas en nuestro cerebro, conjuntamente relacionadas con la experiencia vivida. Es decir, somos información, el resultado de varias ecuaciones supercomplejas. Por ello, en los casos en que una persona sufre un accidente y pierde parte o toda su memoria, se produce un efecto de tabula rasa que el cerebro debe compensar, creando nuevos recuerdos a partir de las experiencias que se tengan desde ese instante. Normalmente, la persona se convierte en alguien completamente distinto. Su personalidad es prácticamente la de una persona diferente en el mismo cuerpo. El cerebro genera, por tanto, un nuevo individuo. En los casos más extremos, cuando la lesión cerebral provoca una amnesia total que obliga al sujeto a aprender de nuevo incluso su propio lenguaje, solo las capacidades motrices pueden ser recordadas. A veces ni eso. En estos casos, la persona vuelve literalmente a convertirse en un bebé. En tales casos, ¿cómo pueden aplicarse leyes del karma, sendas espirituales y otros avatares que el destino le tuviera deparado al alma? El científico y excelente divulgador Michio Kaku deja bien claro que nuestra conciencia es una gran desconocida. Lo creas o no, a pesar de que se han escrito miles de artículos sobre la conciencia, nadie tiene una definición exacta para lo que es. ¿Qué significa ser consciente? ¿Cómo se codifica? ¿Cuál es la cantidad mínima de conciencia necesaria para darle vida a un objeto inanimado? Esto propone preguntas en torno a la inteligencia artificial, ya que ciertas personas que trabajan en el terreno de la IA creen que algún día seremos inmortales, viviremos para siempre. La pregunta es, ¿qué es lo que vivirá para siempre? Los átomos que forman nuestro cuerpo nos otorgan la conciencia, y eso es lo que nos da nuestra personalidad, nuestros miedos, nuestros deseos. Y todo eso puede morir. La creación del yo y el reconocimiento de este por parte del cerebro es una hazaña suprema de la evolución. Gracias a este logro existe la individualidad, que de algún modo es la esencia del ser humano. Ese yo está variando constantemente, a cada segundo que pasa, con la llegada de más información sensorial del mundo que nos rodea. Por supuesto, no advertimos este cambio constante porque es muy breve, pero sí encontramos diferencias entre el yo de ahora mismo y el yo de hace 20 años. Y no nos cabe duda de que nuestro yo, de dentro de 20 años más, será distinto del yo presente. Los factores de esa ecuación son el sistema tálamo-cortical, que relaciona las propiedades referenciales sensoriales del mundo externo a las motivaciones y memorias generadas internamente. En esencia, el yo es creado por el diálogo entre el tálamo y la corteza cerebral. Un invento estupendo del cerebro humano. Pero, si cambia nuestro tálamo o si cambia nuestra corteza cerebral, ¿también cambia nuestra interpretación del yo? Para explicarlo, lo mejor es poner un ejemplo, para lo cual nos retrotraemos al siglo XIX. Por entonces, los científicos Gustav Fechner y William McDougall se enfrentaron abiertamente en lo referente a una cuestión interesantísima. Ambos compartían la idea de que la conciencia era generada por los procesos cerebrales, pero Fechner afirmaba que si alguien le intervenía en el cerebro, de tal modo que los dos hemisferios cerebrales quedaran separados al seccionar el cuerpo calloso que los une, tendríamos dos cerebros individuales e independientes. Saldrían de semejante operación dos personas muy incapaces cada una, pero completamente distintas entre sí. McDougall lo negaba rotundamente y creía que la persona seguiría siendo un ente unitario e indivisible, eso sí, dividido en dos piezas. Por supuesto, la medicina de entonces no podía ejecutar una operación tan drástica sin matar al paciente, pero a mediados del siglo XX, el científico Roger Sperry y su equipo de colaboradores comprobaron, en pacientes con epilepsias intratables, que al seccionar el cuerpo calloso que separa los dos hemisferios cerebrales, dichos pacientes se comportaban como si tuvieran en efecto dos mentes, y que incluso cada una de ellas tenía desconocimiento de la otra. Esto, que parece ciencia ficción, no lo es en absoluto. De hecho, se experimentó con estas personas tapándoles los ojos colocando en una de sus manos una llave antigua y pesada. Así, si era la mano derecha donde se ponía la llave, el sujeto era capaz de nombrar el objeto, es decir, una llave, y además podía utilizar el tacto para identificar otros objetos similares que estaban situados delante de él en una mesa. No obstante, si la llave era colocada en la mano izquierda, el mismo paciente, con la vista tapada, no era capaz de identificar el objeto, y tampoco podía elegir objetos semejantes de entre los colocados delante de él. Sencillamente su hemisferio detectaba la llave, pero no la reconocía como tal. Esto es así porque en la parte izquierda del cerebro, que controla la parte contraria del cuerpo, residen, en la mayoría de los seres humanos, pero no en todos, los códigos del habla y la escritura, siendo hábil con el cálculo y con la capacidad de hilar los pensamientos en secuencias lógicas. El hemisferio izquierdo, por tanto, es llamado el hemisferio dominante. Por ello, la información que recibía de la mano derecha era interpretada adecuadamente, le llegaba de forma directa y él solo era capaz de definirla y expresarla correctamente. El hemisferio derecho, que es el que controla la parte izquierda del cuerpo, recibe la misma información sensorial, pero tiene carencias a la hora de interpretarla. No posee los circuitos del habla, de ahí que, para poder nombrar esa información, debe transferirla al hemisferio opuesto a través del cuerpo calloso que divide nuestro cerebro. Por ello, una persona con su cerebro en perfecto estado puede identificar cualquier objeto que tenga en cualquiera de sus manos. Seccionado el cuerpo calloso que conecta ambos hemisferios, las cosas se vuelven mucho más confusas. De todos modos, no subestimemos al hemisferio derecho. Él tiene otras cualidades del que su hermano craneal no goza. Es infinitamente más eficaz en cuestiones artísticas, imaginativas y en todo lo referente a la inspiración. De hecho, sin él, seríamos un poco más parecidos a las máquinas, y el mundo sería bastante menos interesante, desde luego. Todo esto no es más que una prueba de que nuestro cerebro sigue siendo un universo insólito que aún puede ofrecernos muchas sorpresas. Por ello no deberíamos despreciar la idea de que algún día podamos, en efecto, transferirlo a un cuerpo nuevo y vivir en él, con nuestra memoria intacta y sabiduría adquiridas mediante la experiencia, pero con la robustez y el dinamismo de un cuerpo más joven y duradero. Al menos, hipotéticamente, es posible. Quizá no en seres humanos actualmente, pero lo será el día de mañana. El propio Michio Kaku nos expone algunas opciones de cómo podría conseguirse esto, incluso con experimentos exitosos ya realizados en cobayas. Los átomos que forman nuestro cuerpo nos otorgan la conciencia, y eso es lo que nos da nuestra personalidad, nuestros miedos, nuestros deseos, y todo eso puede morir. Pero la esencia de los circuitos neuronales puede sobrevivir. Existen muchas formas de hacerlo, así que propongamos algunas. El más ambicioso ha sido propuesto por personas que creen que un día podremos crear un robot que sea perfecto, un superhombre. Hermoso, elegante, superpoderoso, pero sin cerebro. Podremos luego extraer nuestro tejido cerebral neurona a neurona y lo duplicaremos con transistores, por lo que cada una de las neuronas que extraigamos de nuestro cerebro será sustituido por un transistor. Tarde o temprano, los trozos de nuestro cerebro serán removidos e insertados, transistor a transistor, dentro de ese cuerpo automatizado. Ahora bien, podríamos estar completamente conscientes durante el proceso. Parte de nuestro cerebro computaría dentro de nuestra cabeza y otra parte lo haría en su nueva ubicación mediante una conexión con cables. Bien, después de varias horas, nuestro cerebro sería vaciado y toda esa cantidad de transistores se implantarían en el robot de silicio y acero. Cuando por fin se terminara el proceso, no tendríamos cerebro en la cabeza, pero tendríamos un robot con un cuerpo y un cerebro completos. Esa es una de las maneras más ambiciosas de transferir la conciencia de un cuerpo a otro. Y aquí es cuando surge la cuestión. ¿Será el nuevo cuerpo realmente tú? Bueno, existe otra forma de lograrlo, y es como se contó en El sexto día con Arnold Schwarzenegger. En esa película, los malos son asesinados, pero cada uno de ellos había sido clonado, y alguien fue capaz de fotografiar los recuerdos del cerebro, insertándolos luego en cada clon. Eso a día de hoy no sabemos hacerlo. Está más allá de nuestra tecnología, así que nadie debe esperar que Schwarzenegger reaparezca tal cual, con sus recuerdos intactos y cuerpo idéntico. Eso no ocurrirá próximamente. Sin embargo, las investigaciones actuales, como las de la empresa Caltech, por ejemplo, han sido capaces de tomar un cerebro de ratón, verificar dónde se procesan los recuerdos, ya que la memoria del ratón se almacena en las mismas áreas que nuestro cerebro, y luego han sido capaces de duplicar esas funciones en un chip. Cabe insistir en que esto no significa que podamos codificar recuerdos en un chip, pero sí significa que podemos tomar el almacén de información de un cerebro de ratón y obtener un chip de silicio que duplica las funciones. Por tanto, ¿se ha recreado con este proceso la conciencia del ratón? No lo sé. No sé si el ratón es consciente de sí mismo o no, pero esto implica que, en principio, tal vez es posible transferir nuestra conciencia y en algún momento podamos convertirla en inmortal. Por supuesto, la polémica ahora está servida. ¿Sería lícito realizar experimentos como los citados en personas? ¿Volveríamos a jugar a Dios? ¿Pero acaso la búsqueda de la inmortalidad y del conocimiento, la permanencia de la información, no está por encima de la ética y las limitaciones morales? Seguramente no. O sí. Todo dependería de cómo se hiciera el experimento. Conociendo al ser humano, este tipo de proezas científicas se pondrían indefectiblemente solo al alcance de los más poderosos. Incluso se podría poner al servicio militar, terrorista y aplicar a todavía materias más viles. Decididamente, por culpa del propio ser humano, una idea genial se torna un espanto abominable. De momento, hoy, podemos respirar tranquilos. Pero, ¿qué ocurrirá mañana? Ciencia peculiar. Preguntas con respuesta del mundo científico.